el vecino de la azotea. Javier Armentia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú has tenido cena? También, ¿eh? No, todavía no. El viernes. Tengo la cena el viernes. Pero estoy pensando que con vosotros habría que inaugurar el desayuno de Navidad. El desayuno, sí. Eso estaría claro, bien. Claro. Oye, eso lo agradeceríamos. Con bueno, ocho ricos. Nosotros está abierto que cuando... Yo a veces que cuando acabo el programa tengo que hacer algunas cosas, pero cuando no me voy, que me quedo aquí... Hacemos desayuno continental. Sí. Ah, ¿ves? Pues eso me parece una muy buena costumbre y a lo largo de todo el año. Menos para Toño, que siempre hace algo para que no se le... Toño se bebe cuatro zumos seguidos, el tío, solo para... Bueno, oye, que el otro día quedamos en que íbamos a hablar de las medidas del universo, ¿no? Claro, claro, porque os empecé ya a contar unas cosas y yo os notaba escépticos. Asustados. No, claro. No, lo que yo te dije es que por mucho que se cuenta lo de no entiendo qué es una galaxia dentro de todo el lío. O sea, quiero decir que no sé cuánto mide esto, porque una galaxia ya me parece gordo, pero no, resulta que hay más. Entonces, ¿esto se acaba alguna vez? Es como lo del Colón cuando iba a América, que creía que se iba a caer al vacío. Pues a mí me pasa lo mismo con el universo. Claro, fíjate, la teoría actual nos dice que en cualquier caso, tenga el universo un borde o no, vamos, un borde sí, sí, son un fin. Muchos, pero un límite, digamos, una frontera, estaría tan lejos de nosotros que no llegaríamos nunca. O sea, que quiero decir, porque el universo, por lo que se ve, cuando era muy, muy joven, antes de que pasara el primer segundo de su existencia, creció tantísimo que por mucho que fuéramos incluso a la velocidad de la luz, no llegaríamos, digamos, al extremo de lo que en un primer día estaba todo junto. Porque el lío de todo esto es que lo que está claro es que el universo, digamos, que estuvo mucho más apretado, mucho más denso, mucho compactado en el comienzo, por lo tanto estaba muy caliente, y por eso se ha hablado siempre, bueno, desde hace un montón de años, de esa teoría de la gran explosión o del Big Bang, ¿no? Es decir, ahora lo que estamos viendo es que el universo está casi todo vacío, ¿no? Hay estrellas, hay galaxias, ahora os cuento un poco eso, pero en general pues tiene un tamaño realmente considerable, ¿no? Fíjate, el otro día salió una noticia que se habían detectado las galaxias más lejanas, que está tan lejos que la luz ha tardado en viajar unos 13.400 millones de años hasta nosotros, ¿no? O sea, oye, pero así vuestra idea es que tiene final o que no. Solo parece por ser, saberlo, vamos. Parece ser que no. Lo que pasa es que tendría final, no en el sentido que tú decías un poco de los, como decías, lo de Colón, ¿no? Lo de... que se cae el barco para el bajo. Exacto, sí. Y ahí estaba el borde del todo, ¿no? Y ahí estaban los dragones, como venían los mapas de la Edad Media. No, realmente, fíjate, podía tener un tamaño finito, un tamaño determinado, pero sin un extremo. De la misma forma que la superficie de la Tierra tiene un tamaño determinado, pero tú no te encuentras nunca al borde. Tú puedes ir andando sobre la superficie de la Tierra y a lo más te pones a andar en una dirección y llegarías al sitio donde partiste, ¿no? Uh-huh. Fíjate, nuestro universo podría ser tan puñetero de ser así, ¿no? Que empezáramos a andar en una dirección y llegado y el tiempo... Y volviéramos al mismo sitio. Lo que pasa es que es tan grande que no nos daría tiempo nunca a volver, ¿no? ¿De qué está hecho esto? A ver. ¿De qué está hecho? ¿Se compone? Pues mira, tampoco te voy a dejar aquí muy tranquilo, porque claro, luego es astrofísico que no aclara nada. Es que en los últimos años la cosa se ha complicado, porque fíjate, ya desde al principio decía, pues ¿qué es lo que vemos? Pues fíjate, en nuestro sistema solar hay unos cuantos planetas y casi toda la materia la tiene el Sol, ¿no? Y entonces, pues el Sol, como muchas otras estrellas, forma parte de una galaxia, de la galaxia de la Vía Láctea, lo que vemos como ese camino de Santiago en el cielo, y que ya en los tiempos de Herschel, es decir, en el siglo XVIII, se llegó incluso a hacer una estimación de qué tamaño, tamaño sobre todo y cuánta materia, ¿no? Sabemos que nuestra galaxia puede tener unos 300 o 200 mil millones de soles, ¿no? Que es un montón, ¿no? Si llenaras un edificio típico de viviendas, de granos de arroz, pues estarías metiendo un montón de granos de arroz, que sería parecido al número de estrellas de una galaxia. A veces se suele decir, pues como los granos de arena de una playa, ¿no? ¿Cuántos soles has dicho? Pues unos 200.000 o 300.000 millones de soles. Ah, millones, que no vale con 200.000. ¡Qué barbaridad! No, si fueran 200.000 soles los podíamos incluso dar nombre, pero claro, no, claro. Esto es mucho más grande. Uy. Lo que pasa es que a comienzos del siglo XX, estudiando además algunos tipos de estrellas, nos dimos cuenta los astrofísicos de aquella época, en concreto una mujer que se llamaba Henrietta Leavitt, midió unas estrellas, un tipo de estrellas muy particular, en una galaxia que se llama las nubes de Magallanes, que se ven desde el hemisferio sur, y se dio cuenta que estaban muy lejos, estaban tan lejos que la luz tardaba cientos de miles de años en llegar a nosotros. Eso abrió un poco a la idea, eso fue un debate de comienzos del siglo XX, de que realmente nuestra galaxia no era la única del universo. Es decir, el universo se componía de un montón de galaxias y ahora sabemos que hay tantas, o incluso mucho más, que estrellas tiene nuestra galaxia. O sea, que fíjate que yo recuerdo que en los años 80, ¿os acordáis de aquella serie de Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Sí, sí. Él decía, José María del Río en la voz. ¿Verdad? Qué maravilla, José María, sí, sí. haciendo ese doblaje de este gran investigador y gran divulgador. Él decía, las estrellas que hay en una galaxia vienen a ser las que hay en una playa, ¿no? Los granos de arena de una playa. Y el número de estrellas, por lo tanto, que habría en todas las galaxias que conocemos sería como el número de granos de arena que hay en todas las playas del mundo. Fíjate, porque dijo, más o menos, el número de galaxias que conocemos es el número de playas que hay en todo el mundo, bueno, en toda la Tierra. Fíjate, se equivocó. Fue casi un factor 10 por debajo. O sea, que podríamos decir que el número de galaxias, el número de estrellas que hay en las galaxias sería como el número de granos de arena que habría en 10 tierras. O sea, que esto ya, el universo de repente se desparramó. Claro, o sea, que estabais pensando en una cosa que estaba ya a mano, que ya, y de repente, claro, la ciencia lo que hace es que el universo crezca. Bueno, crece nuestra idea. Claro, fíjate, claro, claro. En los tiempos antiguos, pues se pensaba que el universo era la Tierra, y alrededor estaban esas esferas, ¿no? esos cielos que acababan con la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Lo que decía Alfonso X el Sabio, le llamaba el octavo cielo. Lo que pasa es que todo esto ha ido creciendo muchísimo, y además en los últimos años, te decía que, fíjate, para complicar las cosas, se vio que de lo que vemos, de esa materia en forma de nubes o nebulosas, de estrellas, de sus planetas y todo eso, eso no es más que una pequeña parte, diríamos un 4% del total. Que luego, como unas 4 a 5 veces más, ¿no? Más de un 20%, es una materia que no vemos, por eso le llamaron la materia oscura, y que ya, para acabar de estropearlo todo, en los últimos 10 años se ha confirmado que el 75% de todo, es decir, casi unas 3/4 partes del universo, es una especie de fuerza de repulsión que hace que cada vez el universo sea más grande y crezca cada vez más rápido, que es lo que se llama la energía oscura. O sea, que fíjate, tú le vas a preguntar ahora a un astrofísico, oye, ¿de qué se compone el universo? Y dice, mira, un 4% de materia, un 22% de materia oscura y un 74% de energía oscura, ¿no? Y claro, te miran y dicen, oye, esto no es serio. ¿Qué serio? Sería como lo que la idea de que el cuerpo humano es no sé cuánto por ciento de agua. Es decir, el universo es cosas y en medio la nada o algo así, claro, ¿no? En medio el vacío más absoluto, porque lo que sabemos es que hay unas distancias enormes en el espacio que se han podido medir siempre, evidentemente, por forma indirecta. Quiero decir, quizás lo más apasionante de todo esto de la astronomía o de la astrofísica ha sido que no tenemos la capacidad de echar una cinta métrica de aquí a ningún lado, pero midiendo, por ejemplo, cómo se mueven los planetas en torno al Sol y a veces que, por ejemplo, Venus pasa por delante del Sol, se pudo medir el tamaño del sistema solar. Luego, se miden las cosas de forma, por una medida pequeñita, vamos, claro, midiendo todo lo eso demás. Eso es lo que se llaman las diferentes escalas o unidades de medida. Una de las cosas más apasionantes fue cuando se pudieron medir las primeras distancias a las estrellas cercanas y se vio que estaban tan lejos que tardaba en llegarnos su luz pues varios años, ¿no? Uh-huh. Y claro, a partir de ahí pues se vio que nuestra galaxia era enorme, que tenía unos 100.000 años luz de un lado a otro, y luego ya llegaron las otras galaxias y el universo, y ahora estamos midiendo esos objetos que están realmente en el confín del universo, pero sabemos que al otro lado hay, posiblemente, por lo menos, otro tanto. Otro más. Sí, sí. Oye, y lo que es absolutamente, no sé si me da miedo o pavor o me gusta o tal, es pensar en qué puede ser en todo este mogollón de universo, qué es la Tierra ahí. ¡Buh! O sea, perdigón. Bueno, un perdigón. Bueno, un perdigón te mata. Fíjate, había una foto muy bonita que hizo las Voyager, cuando, sabes que son unas sondas que en los años 70 se acercaron por primera vez las Pioneer, las Pionero primero y luego las Viajero, se acercaron a Júpiter, a Saturno, y luego se fueron más para allí, ¿no? Y entonces estas sondas, ya desde lejos del sistema solar, hicieron una foto donde se veía el puntito del Sol y había casi un píxel, ¿no? Un píxel azul que era nuestro planeta. Y pues fue Carl Sagan también el que acuñó ese término del pálido punto azul, ¿no? Nosotros somos eso, un puntito muy pequeño de en torno a una estrella que muchas más, fíjate, todas las estrellas que hay en nuestra galaxia. Ahora sabemos que planetas como la Tierra puede haber muchísimos en nuestra galaxia. Hemos ido descubriendo ya muchos planetas en torno a otras estrellas, pero aún así pues no hemos encontrado otra tampoco que se parezca demasiado a las nuestras. Pero tiene que haber, hay que cuidarlo, tiene que haber bichos en algún lado. O algo. Alguien decía que, claro, que todo este desperdicio de todo este desperdicio de un universo, claro, de nuevo trastero, vacío, sí. Bueno, lo que pasa es que eso también es la manía que tenemos nosotros de darle sentido a todo. Sencillamente vivimos en un universo muy grande y tenemos que apechugar con lo que tenemos, ¿no? Sin uh-huh. más. Oye, seguro que hay dinosaurios por ahí en algún ¿seguro? Sitio. Seguro, que extinción níquel terremoto hubo aquí, pero en otro lado no. El cine, la ciencia ficción, pues han imaginado casi todos los escenarios posibles, claro. también del fin del mundo, pero de cómo se podría incluso viajar en el futuro, ¿no? Oye, ahora que dices lo del cine y el fin del mundo, ¿a ti te gusta Armagedón? No tiene nada que ver con esto. Era horrible. ¿Qué dices? No le digas eso. ¿Pero García, qué dices? No le digas, tío, que, Javier, que, no le digas eso. Pero vamos si, a ver. Se pero va, si es la mejor película, después de la de Schwarzenegger... Claro, mirado en ese sentido, sí, a mí me faltó MacGyver, entonces en esa... Claro, porque tú dices, se va a acabar la Tierra porque va a venir un pepinazo y coges una serie de mineros jubilados encabezados por Bruce Willis sí, tío, para Ben Affleck arreglar la chapuza, y, ¿no? Y luego está la chica guapa, que está como un tren, la muchacha, hombre, la yo habría llamado a los de... ¿Cómo era? Con las manos en la masa o mandar a Manolo. Rebobino. ¿Cuánta parte podemos conocer de lo que hay? Bueno, pues fíjate, esto es una de las cosas más apasionantes. Podemos conocer bastante. Uy, se nos está yendo. Hoy estás hablando como una. Venga, ¿cuánta parte podemos conocer? Ah, pues bastante más de lo que se pensaba antes. Es decir, hay que tener en cuenta que no podemos coger la materia de otros sitios porque estamos aquí muy pegaditos en la Tierra y todo está muy lejos de nosotros. Pero podemos ver los efectos, por ejemplo, en cómo se mueven las cosas, la gravedad. Y la gravedad, como es una fuerza que actúa en todo el universo, nos permite tener información sobre un montón de cosas, incluso aunque no las vemos. ¿No? Y en los últimos años, además, a partir de la luz que nos llega de los objetos más lejanos del universo, de que en esas galaxias que están muy muy lejos también están explotando a veces estrellas al final de su vida, lo que son las supernovas y todo eso, uh-huh. podemos realmente conocer, tener muchísima información sobre cuánta materia hay, sobre cómo se ha ido formando y cómo se ha ido transformando todo, y tener unas pistas bastantes. Es lo que dicen los científicos, dicen, hombre, no tenemos la certeza de que esto sea así, pero tenemos unos buenos modelos de cómo pasan las cosas y cómo han ido pasando pues en los últimos 13.700 millones de años. O sea que realmente lo apasionante de la astrofísica, de la cosmología, como se llama esta ciencia que investiga cómo es el universo, es que nos empieza a dar respuestas que no están solo basadas en la especulación filosófica o así, sino que están basadas realmente en datos. Los telescopios que están observando el cielo nos permiten conocer mejor el universo de verdad, no una teoría rara o una cosa de estas. Aunque las cosas que cuente son rarísimas. Pero fíjate, os consta. Pero sí. Se me ha ido el santo al cielo contigo y la verdad es que se nos es va... Es que es la última vez que vamos a hablar con Javier Armentia. Sí, pero se nos va... Se nos va el santo al cielo con Javier porque la verdad es que lo que dice siempre es interesante. No, y claro, y además luego así, tú imagínate, la gente escucha esto y dice, ¿cómo voy a acabar el universo el próximo viernes, justo en la cena de empresa, cuando queda tanto por conocer? Sí, no. Hay que seguir otro tanto. No se puede acabar el mundo, no se puede acabar. Javier Armentia, nuestro astrofísico de cabecera, director del planetario de Pamplona, uh-huh. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. ¿Es la última del año? Es verdad, sí, ya uh-huh. nos veo hasta el 2013, qué buen año. Pero nos veremos en el 2013 porque no se acaba esto. Me parece muy bien, hay que trabajar. Javier, un abrazo, a pesar de que no te gusta el Armagedón. Ya discutiremos eso en una cena de empresa o no. Un abrazo, Javier. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Ay, que me gusta mucho Javier. Ya, pero hay más cosas. Ya, pero es que yo haría un programa con Javier.